Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. Buenas tardes, Quillo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos por aquí? Un programa el de hoy, 15 de mayo del 2021, en el que el Casimoto tiene obligaciones esta tarde, por lo tanto... Sí. No nos extenderemos, no habrá extended play. O mucho por lo menos. O sea que al menos hasta las 4 de la tarde estaremos con vosotros. No nos enrollamos más. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Noches sin luna, días sin sol, ilusiones hundidas, sueños perdidos, mierda de vida, estás hundido. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti, no dejes que te hunda, tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue, no mires atrás, no pares. No dentro de ti, tu alma se quema, quiere salir. La fuerza te falla, todo es un caos. Arenas movedizas, quieres escapar. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda, tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue, no mires atrás. No pares jamás, que jodido estás. Potente, sin duda, el inicio del programa con el nuevo álbum de la catalana Joana Amaro. Hace cosa de 3 años retornaba a la escena después de 28 años de silencio discográfico. Ahora, la buena de Joana regresa con el que es su álbum más duro y pesado. El que haya sido compuesto durante este año de pandemia ha llevado a que ponga el título de Respira a esta nueva obra, que es algo que necesitamos sin duda alguna. Un disco que viene... Sobre todo tú. Sobre todo yo, que me pego una carrera ahora. Que me pego una carrera ahora de flipar, ahora os digo. Un disco que viene de la mano de un sello como es The Fish Factory, que estos días lo ha puesto en circulación y del que hemos escuchado un tema que refleja el estado de ánimo actual y que sin duda estaba cargado de rabia, que es ese su título, el tema del tema que habéis escuchado y que es lo nuevo de Amaro. Y que bueno, y viene este tema, que sube el volumen. Eso sí, con una adaptación al castellano bastante más fidedigna que la que hicieran nuestros paisanos de los Berzas. Hombre. Pero que es realmente la que se nos queda en la cabeza. A mí se me va. Se te va, hombre. Te trasladas, ¿no? Totalmente. Pues lo que dice el Gasimoto, que me falta el aire, sí. Como decía Medina Zahara, yo necesito respirar. La carrera que me he tenido que pegar, la masa gris del armero, que es más que gris, tira negra. Y vamos, casi vamos haciendo ya pequeños indicios de demencia senil. Y a falta de 5 minutos me he dado cuenta que me había dejado los pendrive con el contenido del programa en el coche. Échale la culpa al exceso de headbanging. Al headbanging también. Llevamos viendo la masa encefálica. Llevamos un tiempo sin hacer headbanging, Sí, bueno, pero son muchos años, Ay, señor Casimoto, recuérdame el número de teléfono, por favor. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tenemos ahí en la tribu activo junto a Rosita, y que ahora saludamos al resto. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas de Radio Rock en tu idioma. Y que puedas conectarte, pues bueno, pues en esa extensión. asaltomataradiorock.com. Luego tenemos las redifusiones, Casimoto. Las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Pues bien, recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ahora sí, saludamos. Hemos saludado a Pequeño Ternasco y a Rosita Rosae, que los tenemos ahí. También saludamos a Rubén Armando, desde la tribu, que dice que nos escucha desde el Tajo, que ahí está enchufado. ¿El Tajo, el de cortar o el Tajo? El curro. El curro. De muchos tajos. Pues bueno, por aquí nos dice Pequeño Ternasco que no sé quién son, pero con una cantante buena serían la hostia, porque suenan muy bien. Bueno, me imagino que se refiere al Amaro. Bueno, pues Amaro lo que tiene. A lo mejor la voz no será de tu agrado, pero carisma ha tenido siempre y no poco. Saludamos también al Comando Noubarris. Tenemos en conexión a José Luis. Ah, también está por ahí Begoña y Javi Alonso. Elenita, la tengo aquí también, que pertenece al Comando Noubarris. A mi Helen. Así que así la saludamos. Nos saluda también desde Zúrich Samuel, la Giralda Metálica. Ahí lo tenemos, si saludado queda. Y vamos con más cositas. Después de escuchar ese primer trabajo, o sea, nuevo trabajo, perdón, de Amaro, con la que hemos arrancado el programa de hoy, nos vamos con dos de los iconos del rock patrio y precursores de lo que hoy conocemos como rock urbano. Son José Luis Jiménez y Lele Laína, miembros ambos de dos bandas que han sido piedra angular de este género, como son Asfalto y Topo. Pues bien, estos últimos están preparando un nuevo disco que todavía no tiene título y del cual ya nos han adelantado dos temas. El último de ellos lleva por título Pinta en Espadas y nos habla de viejos fantasmas resurgidos por la falta de respeto, haciendo revivir viejas escenas de odio, violencia y supremacía confundida. Palabras del propio José Luis que le han llevado a crear este tema, que vendrá en el futuro nuevo disco de los madrileños, Topo. Un negro cielo, suena implacable el trueno, mil rayos. iluminan y el suelo lo calcina. Pues ahí teníamos ese nuevo single de Topo llamado, titulado Pinta en Espadas. Y bueno, pues de momento nos pregunta por ahí José Luis del Comando Nou Barris, que si figura Luis Cruz en la formación, pues no se lo podemos confirmar. A priori parece ser que sí, pero en la hoja promocional no nos dicen cuál es la formación. Se supone que a la hora de hoy, junto a José Luis Jiménez, Lele Laina, está también Luis Cruz y José y Jesús Sánchez Almodóvar, pero bueno, no lo podemos confirmar porque ni siquiera en la hoja promocional que nos han enviado desde Martin Music nos confirman la formación actual, así que no te lo puedo confirmar 100%. Los que sí te puedo asegurar que en la banda están los dos grandes, que son Lele Laina y José Luis Jiménez, que es el que ha compuesto el tema y el que se lo ha currado este Pinta en Espadas de Topo, que vendrá en un futuro disco todavía sin título. Seguimos con una banda de puro heavy metal que viene de otro país de habla hispana, pero que canta en inglés, pese a que el nombre de estos te haga pensar lo contrario, ya que su nombre es Bólido. Vienen de Chile y de la mano de Fighter Records nos dejan el que hace su tercer trabajo de estudio, un disco que verá la luz el próximo 15 de junio y que contiene 9 temas cargados de puro y duro heavy metal. Se titula Against the World y un tema cargado de clichés metálicos como es este Turmo nos servirá como adelanto de lo nuevo de los chilenos, que como bien he comentado, responden al nombre de Bólido. Steel hot fuel running through his veins. Bueno, pues ahí teníamos ese turbo firmado por los chilenos, Bólido, Against the World, Contra el Mundo, así se titula el nuevo disco de estos chavalotes, tercero ya, ¿eh? Oye, bien, ¿no? No es malo, ¿eh? Crudo, sonido crudo y potente, heavy metal a totrapo. Bueno, pues ahí vamos con más cositas. Un cierto parecido a Maiden, ¿no? Hombre, bueno, salvando las distancias. Sí, hombre, claro. Sí. Claro, salvando las distancias. Unos son de Chile, los otros de Reino Unido, claro. Hay distancia. Y no poca. Y no poca. Bueno, desde Metal de Pastation nos llega la reedición del único trabajo que el guitarra y compositor Glenn Poland grabó hace ahora unos 4 años. Un trabajo para el que se arropó de auténtico lujo, con Sound Rover de Megadeth a la batería, Ronnie Robson al bajo y Enem Basse de Firewind y Metallium a la voz. Juntos dieron forma a este proyecto titulado Hollentor, que está forjado de puro metal, de sonido clásico, y que para el que no lo haya escuchado, le dejamos esta muestra titulada Battle Cry. Tema extraído de esta aventura liderada por Glenn Poland y denominada Hollentor. We'll be right back. qué rica está la cervecita cuando se bebe así bien fresquica. Impresionante. Al ritmo de Glenn Poland y su proyecto Hollentor, reedición de un trabajo que vio la luz en 2017 y que ahora, por mediación de Metal Devastation, no, de Metal Devastation nos llega este trabajo entero que no conocíamos y que suena de auténtico lujo. Sí. Lo, bueno, lo único que suena ambientador, pero Hollentor, Ambipur, Hollentor Valentur, Ambipur, sí. Flor de Hollentor. Battle Cry era el tema que habéis escuchado y nos vamos con más cositas. El guitarra Herman Frank vuelve con trabajo nuevo, el que fuera miembro de bandas como Sinner, Hazard, Victory o Accept, entre otras, vuelve con el que hace su quinto trabajo en la carrera, en su carrera en solitario, un disco para el que vuelve a contar con el sueco Rick Alchi de Masterplan a la voz. Y en el bajo vuelve a contar también con Michael Muller de Jade Heart. Como dice el propio Herman, si tienes un equipo ganador, no lo cambies. Y es lo que ha hecho. Y para gozo de los que gustamos de sus amigos. Que se lo manden al Real Zaragoza, por favor. Por favor. Cambiando de todo de tema un poco, ¿no? A mí me la pela, la verdad. A mí también, pero yo que sé. Total, ya no trabajo ni en la cerveza. Que antes, repartiendo cerveza, pues te venía bien que el equipo de tu pueblo estuviera arriba, pero ahora me da lo mismo. Porque se notaba a la hora de repartir, ¿no? Sí. Contra más gotellines repartía, pues más ganaba, pero ahora me la casca, la verdad, un poquito. A ver, lo dicho, como decía el pobre... No, el pobre no, este de pobre no tiene nada, los pobres son los del Zaragoza. Si tienes un equipo ganador, no lo cambies. Y para gozo de los que gustamos de su saber hacer, no hay cambios relevantes en su sonido, como podéis imaginar. Heavy metal en estado puro, con esa presencia teutona que le da una personalidad única. Two for a Lie es el título de esta nueva obra que AFM Records pondrá en el mercado el próximo 21 de mayo y de la que os adelantamos un tema como el que vas a escuchar, titulado Venom, que nos sirve para deleite de los sonidos más tradicionales acuñados por Herman Frank. Hey now, what can I say? acaba de hacer acto de presencia en las instalaciones de Radio Mai, pequeñín David Yggdrasil. Ahí lo tenemos. Vamos a continuar. Hemos escuchado el nuevo trabajo en solitario de Germán Frank, el teutón veterano ya y que ha formado parte de grandísimas bandas como Victory, Acept o Sinner, entre otros. Y que, bueno, pues por lo que veo, recibo la aprobación del comando No Barres y de Pequeño Sangre. Dice, muy bueno este disco. Por supuesto que sí. Doy fe de ello. Y así lo hemos confirmado con el tema que acabamos de poner. Two for a Lie, dos. Porque hacen falta dos para una mentira. El que la dice y el que la escucha. Porque si mientes a una pared, como si no mintieras. Da igual. ¿No? Hombre, tú le puedes mentir a la pared. Otra cosa es que es como saco roto, ¿no? Tirar las cositas, claro, a saco roto. Si la pared te contesta, entonces pues aún va, busca ayuda profesional. Profesional, pero buena. Y no me refiero ni a un pintor ni a un albañil. No. Venom, así se titulaba el tema que acabas de meterte por las orejas. Y el mío, perdón, nos hemos sobrepasado en 4 minutitos. Ojo. La primera media hora de emisión, ya, Ojo. Sí, vamos a recordar ese número de teléfono. Lo recuerdo. Venga. 976-5256-45. Y vamos a recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, Asalto Mata Roca Radio Rock. Radio Rock.com. Más de 70 programas de rock. Bueno, más de 60 programas, casi 70 programas de rock en tu idioma, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y los 408.027 del calendario maya. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que Radio Mayo estamos pasando un poquito así, ¿no? Estamos en plena campaña de captación de socios. Sí. Y uno de nosotros. Y si alguno, uno de nosotros. Si alguno de vosotros que estáis por Zaragoza, en mediaciones y disponibilidad de venir a la capital del Ebro, y tienes una propuesta de radio, te gustaría hacer radio, abrimos las puertas a todo aquel que, claro, que esté dispuesto, porque si no esto en un año se finiquita. O sea, necesitamos nuevos socios, necesitamos liquidez, necesitamos gente que bueno, pues que tenga ganas y que abrimos las puertas para todos ellos. Vamos a continuar, lo dicho, recuerda también que las redifusiones... Las redifusiones en Radio Mae, los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la nocturnidad del jueves al viernes, 4 de la madrugada, que coincide a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Decir también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, o sea, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Así que vamos a continuar con más cosas. El mismo 21 de mayo también es la fecha para que salga al mercado el trabajo debut de otros alemanes, que según nos dice su hoja promocional, combina las cualidades de algunas de las grandes bandas de los 90, la melodía de Maiden, el ritmo de Pantera y los riffs de Megadeth, todo ello sin límites ni reglas. Pues así surgen estos tipos que ahora nos ocupan. Con el título de Omega, la banda debuta de forma independiente y el disco nos ha llegado nada menos que por 2 agencias diferentes. A falta de un sello que se haga cargo del disco, os adelantamos una muestra titulada Symbol of Freedom, tema que nos sirve como carta de presentación de estos teutones que no tetones, llamado... Casi moto de que digo la marujada esta... No, puede por menos que te gane un cabezazo. Te voy a hacer una camiseta. Y te la vas a tener que poner. Bueno, pues ya sabes que yo me la pongo. Una que ponga esa y la otra que ponga a tope de power. A tope de por detrás. Teutones que no tetones. Por adelante y a tope de power por detrás. Bueno, los alemanes estos se hacen llamar Paradox Community. We'll be right back. ese traguito bueno. Entre tema y tema, traguito, va guay, va guay. Para hidratar las cuerdas y poder, poder hablar como, bueno, pues como se debe, como se debe. Como una persona... Como normal. Símbolo de libertad, que se le echas un traguito de cerveza cuando uno quiera, como en Madrid. Claro. Que tiene mucha libertad, mucha cerveza, mucha caña. Pues aquí también. Sos tabernarios, ¿no? Claro, somos tabernarios. Somos, no, no, yo sos, no. O sos tabernario. No, no, yo no soy tabernario, ¿eh? No. No. Symbol of Freedom, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Omega, el debut de estos tíos llamados Paradox Community. Impresionante, la verdad es que suena muy bien también este trabajo, editado de momento de forma independiente, que bueno. Eso no suena bien, pero vamos, para decir Maiden... Ya, ver, sí. Se han echado el pisto... Hombre, pero se tienen que vender, esto es como todo, ¿no? Pues véndete, véndete, pero no nombres a otros. Pero que luego llegan las comparaciones y suelen ser odiosas. Pero bueno, no deja de ser un mal disco, no, te lo digo está, yo. Está bien, está bien. Seguidores del Power Metal Sinfónico, atentos a la banda que ahora nos ocupa. ¡No! Empezamos otra vez. Seguidores del Power Metal Sinfónico, atentos a la banda que ahora nos ocupa. Formada por peña brasileña norteamericana, cuya... Si es que no, esto no es serio. Cuyos componentes no son nuevos en esto precisamente. Y con un currículo de lo más extenso. Esa veteranía se refleja en un trabajo debut como el que nos ha enviado Massacre Records, que es el sello que los avala. Estamos ante un álbum conceptual que trata de dos criaturas místicas y legendarias que son las raíces de la vida, la creación de la humanidad. Una representa la luz y la otra la oscuridad. Bueno, todo eso, ¿vale? Ya os podéis imaginar. Pues... El Jin, el Jan, tú eres chungo, yo no. Porros. Resurrección es el título de dicho álbum y vio la luz el pasado 23 de abril de la mano del citado sello. Del mismo extraemos este Demons of Society para daros a conocer el fantástico debut de estos tipos, llamados Firewind. Yeah. ¡Toma ya! Ese sí que es una cerveza bien abierta. Esta se la dedicamos al Rubén y al Armando. Toma, Mati. De la tribu. Nos dicen, pues no nos dicen que somos unos maños cizañeros por bebernos la cervecita, el chupito ahí. Pues es que, joder, es apetecible. Antes de ponerse a hablar, echarse un traguito de cerveza fresquita, ¿eh? Una cervecita fresquita, qué rica, qué rica. Perdona, que no te podía contestar, que estaba bebiendo. Estaba bebiendo. Muy bien, hemos escuchado lo nuevo de Firewind. No confundir con Firewind. No. Que no es lo mismo, ¿vale? No. No es lo mismo el viento de fuego que las alitas de fuego, ¿eh? Que esas son las que nos prepara nuestra amiga Cookie en el Cookie Place. Eso. Que queman cabrasa, hija puta. Bueno, Resurrection es el título de este nuevo trabajo de Firewind, al que han titulado Demons of Society. Perdón, el tema se titula Demons of Society, el que acabas de escuchar. Firmado por estos brasileño-americanos, ¿vale? Llamados Firewind. Vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí, realizamos otro apunto al power metal facturado en tierra del tío Sam. En esta ocasión, tras un EP de 5 temas que vio la luz de forma independiente hace cosa de 4 años, ahora estos californianos procedentes de la localidad de San Diego regresan con su primer larga duración, trabajo que disfrutarás si te van los más clásicos del género. Un álbum en el que no encontrarás nada nuevo, pero que posee todo lo que te gusta. Velocidad trepidante, guitarras afiladas y melodías realizadas con pasión. Todo ello se conjuga en un álbum titulado Strike Them Dead, una obra que vio la luz el pasado 7 de mayo, también de forma independiente, que recibimos gracias a la agencia de Asher Media. De este nuevo trabajo nos quedamos con un tema titulado Witch Queen, la reina bruja, tutelada por estos californianos llamados Night Shadow. We'll be right back. realmente grandes, Night Shadow. Ahí habéis escuchado uno de sus temas, Witch Queen, incluido en Strike Them Death, que es el último trabajo de estos tipos procedentes de San Diego. Un tema incluido en un EP de 5 temas, que es el que van a lanzar ahora, el que lanzaron el pasado día 7 de mayo de forma independiente. Vamos ahora con un tema que poco a poco vamos dándole ritmo al programa, endureciéndolo gradualmente. Y para empezar vamos con el thrash metal de una banda danesa veterana ya, como son Artillery, una banda que debutó en el 84 y llevando un recorrido bastante irregular, con un par de pausas que alcanzaban la década, pero en esta última se han puesto las pilas, llegando a grabar la mitad de su repertorio, y son 10 los trabajos que poseen ya los thrashers nórdicos. El último de ellos es el que nos ocupa, con el título de X10, llámalo como quieras. Conmemoran ese 10º trabajo, un álbum que vuelve a enviarnos la gente de Metal Blade y que se puso en las tiendas el pasado 7 de mayo. De este nuevo disco os dejamos con este Eternal Night, que nos sirve para deleitarnos con lo nuevo de los daneses Artillery. Eternal Night, esa noche eterna que acabas de escuchar, está incluido en X, el nuevo trabajo de los nórdicos daneses Artillery, y que el pasado 7 de mayo vio la luz de la mano de Metal Blade Records. En dos minutos acabamos de sobrepasar el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 tu dial de FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tornasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Cerca de 70 programas en tu idioma. Y Casimoto, recordamos las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Muy bien, y recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, pues ahí está la plataforma nuestra página de Facebook, donde subimos el audio del programa, que no deja de ser un vínculo a la plataforma de nuestro amigo Pequeño San. A su web, ese rinconcito que nos ha cedido bajo el título del maestro armero, que soy yo, que sí que soy el armero, que no hago armas y tampoco soy maestro de nada, pero bueno, él ha creído conveniente llamarlo así y así lo ha puesto. Ahí está ubicado todas las semanas el podcast, en el que podrás escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa para que te lo lleves donde te salga las santas narices, para que atormentes la existencia al que está contigo, o goces, o sufras, o lo que quieras escuchándolo. Vamos a continuar con más cosas. El thrash metal fusionado con el hardcore nos lleva a una banda crossover procedente de Finlandia, que de forma independiente pusieron en circulación el pasado mes de abril el que hace su segundo trabajo largo. Pero atentos, que yo he estado hablando en plural, pero resulta que estamos ante el proyecto porque el proyecto que nos ocupa está formado por un solo tipo, que en solo este último año de pandemia se ha grabado, ojito, en un solo año se ha grabado 2 EPs y 2 trabajos completos. No tiene que hablar con nadie para... Claro, pues es que... Si te parece bien esto, ¿no? En Finlandia, con la rasca, con la pandemia, con la gente que ya de por sí es de saboría y ahora más. Ahora dime que vive en Cascala y ya. Pues casi. Por lo menos está allí a Cascala, ¿vale? Pues eso. El afán de este fulano era realizar un thrash crossover que fuera rápido, crudo y pesado, pero con melodía. Llamen que lo ha conseguido. Su último trabajo consta de 9 temas dignos de hacer rodar al mayor de los skaters de los primeros compases de la década de los 90, finales 80. Y que en el título de Another Day to Waste encontramos momentos guapos como el de este Losing Fight, que os dejamos para conocer a este finlandés que responde al nombre de Necro Wessel. Para ser un tipo solo suena de coña, ¿eh? Losing Fate es el tema que acabas de escuchar, incluido en Another Day to Waste, el nuevo trabajo de este Necro Whistle, que en un solo año se ha currado dos EPs y dos trabajos. El último de ellos es este, del cual hemos extraído el tema que acabas de escuchar. Si te molan, bueno, pues todas esas bandas de crossover tipo DRI, Cryptic Death Slaughter, los primeros, Corrosion of Conformity, los Anthrax más crossovers, pues Suicidal Tendencies, disfrutarás como un perraco con esta banda. Vamos ahora con el power thrash metal de unos australianos que llevan en esto casi cuatro décadas, pero hasta tres han sido los nombres que ha tenido la banda. Comenzaron en el 82 llamándose Vengeance. Un año después la cambiaron el nombre por el de Heresy. Y ya en el 85 es cuando el nombre de Nothing Sacred es el definitivo. Ese mismo año grabaron un primer EP y en el 88 su primer trabajo largo, para poco después desaparecer hasta hoy día, que regresan con su segunda obra de estudio 33 años después. Un disco que verá la luz de la mano del sello Rockshot Records con el título de No Gods, y del mismo os dejaremos con un adelanto que es el tema Coal Black, que es el elegido para daros a conocer el regreso de esta banda de las antípodas llamada Nothing Sacred. Run! Bueno, pues ahí lo teníamos, Nothing Sacred, desde las Antípodas. Impresionante, No Guts, un nuevo disco, abría con este tema titulado Cold Black, que acabas de escuchar. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Desde Turquía nos llega otra banda realizadora de un power thrash metal similar y con algunos elementos del tradicionales del metal. Una banda con un EP y un solo álbum largo en su haber y que ahora nos hace llegar por medio de la agencia alemana Metal Message, un single con el que nos anticipan un futuro trabajo para el que no tienen fecha de lanzamiento, pero sí título, que será Infestation. Lo que no nos comentan es el single que nos ocupa formará parte del mismo, aunque todo apunta a que así será. El tema que nos adelantan lleva el título de Back to the War y es el que os dejamos para paliar la espera de ese futuro álbum de estos poderosos turcos llamados Vengeful Goal y que suenan así como pone el Casimoto. Venga, vaya, a tope. ¡Wow! We'll be right back. Saludamos a otro que se ha incorporado en la tribu ternasca, como es Javi Truman, que nos dice que estos tipos son más heavy que la droga. Estos que acaban de sonar, Vengeful Ghoul, así se titula, o sea, así se llaman estos gachos. ¿Cuál de todas las drogas? Que nos lo diga Javi Truman vía WhatsApp y lo explicaremos. Vale. Que hay muchas drogas. Muchas. Y mucho nivel, mucha graduación de dureza. Desde drogas blanditas a drogas muy extremadamente muy duras. Mucho. Muchas. Aquí no conocemos ninguna, pero... El amor es la droga más dura. No, el amor no. El amor. Back to War, de vuelta a la guerra, se titula el tema que has escuchado, un single de adelanto de lo que va a ser Infestation, el nuevo trabajo de estos turcos llamados Vengeful Ghoul. Y bueno, probablemente uno de los lanzamientos más esperados en el mundo del metal tras la salida de Keke Downing del sello del padre Judas. Dale ahí. Uno de esos discos tan esperados haya sido a lo mejor el proyecto que anunció en su día, y ese lanzamiento ya tiene fecha de salida y adelanto circulando por las redes, al igual que nos ha llegado al modo de single promocional desde la agencia Duff Press de Valeria Laguesa. La agencia. La esperada fecha es la del 20 de agosto y el guitarra británico ha contado con el esperado Ripper Owens a la voz. A la batería ha contado con un jovencísimo norteamericano llamado Sam Elg. Y a la que otra guitarra está el británico I.G. Mills, que viene de los power metaleros Hostile. El bajo corre por cuenta de Tony Newton, otro británico que conocemos por pertenecer a una banda que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión, como son los jarroqueros Voodoo Six. Con esta formación se ha dado forma a Sermons of the Sinner, que es el título de este nuevo disco y del que ya nos han adelantado un tema, como este Hellfire Thunderbolt. Atenta a toda la horda metálica, la deserción de un grande ha dado fruto a una nueva banda a seguir, Cacus Priest. Cacus. Yeah! justo cuando entramos en las 3:30 de la tarde. Hellfire Thunderbolt, el tema que escuchas. Adelanto en primicia para lo que va a ser el debut de un grande como era KK Tipton, ahora KK Priest, el que fuera guitarra del padre Judas. Después de aquella deserción tan sonada, vuelve al mercado, nos demuestra su poderío con este Sermones para el pecador, o del pecador, Sermons of the Sinner, los sermones del pecador. El pecador libidinoso que le dio por el culo a un oso. Bueno, vamos con más cosas. Recordamos Quasimoto. La que no ha dado aquí para lo del caballo, ¿eh? Hombre, el caballo. ¿Qué tipo de caballo? ¿Percherón? ¿Pony? Perchero, claro, ¿el caballo el malo? Que por cierto, el caballo el malo. Y una duda que he tenido siempre con los westerns. El caballo el malo, que siempre se ha dicho que es muy lento. ¿Esto que solo se podía ir en línea recta o qué pasa? Claro, pues el tema es que los abuelicos, si ganaba el malo, pues se desilusionaban. La emoción viene siempre cuando gana el bueno. La frase del 90% de los westerns es: ¿hacia dónde fue Johnny con el dinero del banco? Fue hacia el norte, salió hace 2 días. Si nos damos prisa aún podremos cogerlo. Y solo sabe ir recto, che. Eso es lo que tiene Estados Unidos, que no tiene rotondas. No las hay. Ni boca calles estrechas y guturales. Si se llega a ir un poco para la izquierda, no lo pillan en la vida. Madre mía. Así es. Saludamos a Nando, que nos da salud por un vídeo que le ha mandado la Armera aquí destripando una cerveza. La tribu de Nazca. Bueno, Quasimoto, 3:30 de la tarde, a media hora del final, a no ser que vuesa merced conceda unos minutitos de extender. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas, que ya están bien. De Radio Rock en tu idioma y las redifusiones Quasimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad, el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Respira, como dice el Amaro. Recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí tienes nuestra página de Facebook, en la que todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y vamos ahora con el thrash puro y duro de los alemanes Ravager. ¡Puro! Una banda habitual ya en el programa y que el próximo 18 de junio tiene preparado el que hace su tercer álbum completo y el que convincentemente han titulado The Third Attack. Un trabajo que vuelve a publicarlo el sello Iron Shield Records y que nos llega vía Pure Steel. Del disco os adelantamos un tema como el que vuelven al mundo real. No por nada se titula Back to the Real World y con este tercer ataque apreciamos a la banda de Ravager mucho más dura, pegadiza y mejor que nunca. Como un auténtico bofetón en la cara es este Back to the Real World, incluyendo The Third Attack, el tercer ataque de estos thrashers teutónicos llamados Ravager. Y bueno, la nueva aventura de Fernanda Lira, la que fuera vocalista de las thrashers cariocas de Nervosa, ha incrementado en un porcentaje bastante elevado el sonido cafre y la mala hostia Keon con su nueva banda que anda más cercana al Black Death Metal para dar forma a la banda que ha contado con su nerviosa compañera, la batería Luana Daneto. Con una ex guitarra de Burning Witches como es Sonia Nubis y la otra guitarra que va a estar dirigida por la mano de otra brasileña como es Tania Bergamaschi, que había formado parte de una banda de folk metal llamada Angband. Este nuevo proyecto, debido al pasado de su líder, ya ha levantado una expectación nada desdeñable y será el próximo 11 de junio cuando por fin vea la luz su debut titulado Echoes of the Soul, un álbum del que se hace cargo el sello Napalm Records y del que nos han adelantado un par de temas como este Starvation, con el que alimentamos el ansia por tener ya ese primer disco de las brasileñas Crypta. Illusion, oh, must have cashed. ¿Cómo suena este pelotazo? Starvation se titula el tema que has escuchado, incluido en Echoes of the Soul. Por cierto, de esto más las nervosa. Llegas a casa que te bajo la cabeza debajo el brazo. Descoyuntado, ¿eh? Cripta, su nuevo trabajo. Bueno, el debut de este nuevo proyecto de la que fuera líder de Nervosa y que ahora se ha montado este proyecto más cañero y más duro todavía. Llamado Cripta, que de la mano de Napalm Records tiene preparado su debut para que vea la luz el próximo 11 de junio con el título de Echoes of the Soul. Y desde El Salvador llegan Apes of God, los monicos de Dios, una banda de thrash death metal, y tras varios EPs, discos compartidos y alguna demo, nos hacen entrega de su segundo álbum completo. Sonido y producción cruda y dura, con textos en la lengua de Cervantes, pero algo más envenenada. Textos que hablan de religión, violencia, demonios personales y terror a cascoporro. Amparados por un sello como Death in Pieces Records, ponen en las tiendas desde el pasado mes de abril este álbum de título En el recinto de la tempestad, del cual vais a escuchar un tema como este, Acto Fallido, firmado, como hemos dicho, por los salvadoreños de Apes of God. La oscuridad del camino ilumina el sendero. Los cinco tristes son memorias y el golpe fue precipitado. Bueno, pues ahí tenemos desde El Salvador a estos tipos o energúmenos llamados Apes of God. En el recinto de la tempestad se titula ese nuevo trabajo, del cual os hemos entregado este tema titulado Acto Fallido. O sea, se puede aplicar a muchísimos contextos el acto fallido. Acto fallido. Sí. Hombre, aquí hay una banda, aquí hay una banda muy famosa en España. Sí, que se llama así. Gatillazo. Gatillazo, claro, claro. También es un sinónimo de acto fallido. Acto sí. Fallido. Por ejemplo, Apes of God se llaman estos tipos procedentes del Salvador que acabas de escuchar. Y ojito, el último apunte al castellano. Lo hacemos con un trabajo muy especial. Lo firman unas chicas gallegas que entre dos, que son solamente, llegan a montar una escandalera de la hostia. Ellas son Ángela Baltar, que se hace cargo de voces y guitarra, la batería y más voces a cargo de Violeta Mosquera. Ambas dan forma al proyecto que vamos a daros a conocer ahora. Para su tercer trabajo han firmado contrato nada más y nada menos que con un sello del calibre de Century Media. Con estas tipas es el segundo, la segunda banda española en su escudería tras Angelus Apátrida y la primera que se encarga de cantar en castellano para una escudería como tan grande como la de Century Media. Así que algo tienen las mozas, más que le pese a los machirulos de turno, que ya quisieran para sí las pelotas de estas dos muchachas. Maleza es el título de dicho trabajo, una obra de 9 temas que apenas alcanza los 25 minutos, tiempo en el que se despachan con un sonido crudo, inspirado en géneros como el grunge, el punk o el stoner. Ayer mismo veía a la luz este trabajo, del que os dejamos un tema como el titulado Hoy No, Mañana. No, lo de mañana quítalo, eso ya sabéis de quién es, no de estas chicas. El tema viene a demostración de lo pedazo o los pedazos de ovarios que tienen estas chicas llamadas Bala. Bueno, pues lo teníamos, impresionante, estas chavalotas gallegas llamadas Bala. Su tercer trabajo titulado Maleza probablemente sea el primero que nos llega al metalereo, a las hordas metálicas, gracias a un sello como Century Media. Maleza se titula dicho disco y en él venían temas como este, Hoy No. Entre 2 y 3 minutitos y medio, el más largo, temas cortos, concisos. Y vamos, directos a la yugular. No por nada, 9 temas apenas alcanzan los 25 minutos. O sea, Ramones total en ese sentido. Vamos con más cosas. Seguimos con otra entrega de un álbum que ya adelantábamos hace unos meses. Una banda que fusiona perfectamente el metal con la electrónica, cuyo nuevo trabajo, quinto ya en su haber, se acerca a su fecha de lanzamiento. Y ahora, con el disco completo en nuestro poder, tiramos del mismo con otro tema que creemos en el valor del mismo y de la calidad que atesora. Hablamos de los finlandeses One Morning Left, un combo cercano al metalcore por su dualidad vocal, liderada por una chica como Levi Vici Luoto y la carraspera de su compañero Mika Lati, alias Miksu. Con un trabajo como este, Hyperactive, completo, y esa fecha de salida, que es el próximo 21 de mayo, con el beneplácito de Arising Empire, que es su sello, os dejamos en un medio tiempo, como este, titulado Creators. Eso sí, la U como una V, para que lo encontréis, para que me conozcáis un poquito más a estos modernos metaleros que corresponden y responden al nombre de One Morning Left. Impresionantes estos tipos llamados, como bien hemos dicho, One Morning Left. Sería algo así como una mañana chunga, una mañana de izquierda, left izquierda, una mañana de izquierdas, eso correcta políticamente, ¿no? O levantarse con el pie izquierdo, exactamente. O sea, una mañana chunga. Esto lo ha firmado este combo llamado Woman in Left, y el tema en cuestión era Creatures, un tema incluido en su nuevo trabajo, Hyperactive. Y bueno, vamos con otra cosita. La va a poner el armero de su portátil, puesto que no se la ha hecho llegar a Casimoto como de bebé. No dejamos, para ello no dejamos a las mozas como protagonistas, y tampoco el sonido electrónico, moderno, de vanguardia o como quieras llamarlo. Y es que desde la agencia Black Cross Entertainment nos llega un single de una banda gabacha que apunta muy buenas maneras y que podríamos estar ante una banda con mucho futuro. Formados en 2017, dos años después graban un EP y varios singles después, hasta llegar a este I Love the Way You Fall, un tema grabado de forma totalmente independiente y en el que la voz de Celia Do nos despierta los sentidos para prestar especial atención a estos vecinos galos de nombre Odyssey, y que os va a poner el armero desde su portátil. Sube la pista, Casimoto, que van ahí. A ver si quieren sonar. Coño. Pues vamos a ser bravos, ¿eh? Pues no. No quieren sonar. En el portátil del armero. No quieren sonar. Es que no me suena. Espera, a ver, igual es el portátil. Espera, a ver un minuto. A ver. Vale, va por ahí. Volvemos al principio. Odyssey, I Love the Way You Fall. Desde la Galia, atentos. Yeah. Bueno, pues ya lo teníamos, ese single titulado I Love the Way You Fall, que es bueno, el nuevo tema que nos ha sacado esta banda vecina galaica, gabacha o francesita, llamada ODC. Vale, para el tema en cuestión, nos lo ha enviado la gente de Black Rose Entertainment, que aparte de agencia promocional se está convirtiendo en sello, que va a ser los que se encarguen de lanzar este trabajo. Y nos vamos con otro trabajo de la misma agencia. De estos últimos, nos llega un EP de tres temas de una banda hard rockera australiana liderada por otra muchacha. Una banda que también apunta a una personalidad muy fuerte y muy buenas maneras. A modo de trío, liderado por una rubia que no pasaría desapercibida en un funeral y que responde al apelativo de Missy Max. Nos sorprenden con seis temas de un hard rock lascivo y convulso, a la par que sensual, titulado Action, al igual que el tema que os dejaremos para goce y deleite de propios y extraños. Con todos ustedes, desde la tierra de los canguros, quedan invitados a pegar brincos con esta peña llamada Hit and Miss. Whoa! teníamos, ahí lo teníamos, grandes realmente, apuntando muy buenas maneras estas australianas, bueno, estos australianos liderados por la voz de esta chavalita, que como bien he dicho, llama, se hace llamar Missy Max y que se hacen llamar Hit and Miss, yo me imagino, pues bueno, pues por el poderío de esta muchacha. Action es tanto el título del tema que has escuchado como el EP de debut que nos ha hecho llegar la agencia Black Rose Entertainment. Y bueno, nos vamos ahora ya sí, hoy prometíamos que nos iríamos prontito. Nos vamos con el clásico de la semana, que vamos a tener que rebautizarlo más que como clásico, como los deseos del señor Biota, que es el que últimamente nos está suministrando y alimentando la idea del clásico con el que cerramos. Cuando viene, siempre que viene Javier, digo, venga, Javi, venga, elige tú el clásico. Y hoy nos ha pedido un trabajo que corría el año. ¿Qué nos has pedido, Javi? Venga, venga, dinos. A ver. Un tema de Phantom Blue, de su primer disco. Pero habla bien al micro, levántate un poco el micro. Ahí. Pues venga. Es un tema del grupo de femenino Phantom Blue, de su primer disco del 90, ¿era? O 89. El año 89, sí. Y el tema se llama Never Too Late. Eso. Nunca es demasiado tarde. Corría el año 89, como dice Javi Biota, cuando estas californianas, lideradas por la malograda Michelle Meldrum, sacaban ese primer álbum. La banda, liderada por la que fue mujer del ex Europe, John Norum, y bueno, pues debutaban de forma homónima. Y que triunfaron como la pesicola ya en Estados Unidos con un single como era Why Call It Love, del cual hicieron un videoclip chulísimo grabado en una cárcel de allá, que tenían a todos los presos perracos perdidos con las curvas de estas niñas. Vamos con un tema que nos ha pedido Javi, este Never Too Late, que lo va a poner el armero desde su portátil, así que sube la pista Casimoto, que vamos. Ahí lo tenemos, clásico de la semana, con la firma de Javi Biota, en Senderos del Rock, Phantom Blue. Too late to start it. Bueno, people, esto se acaba. Nosotros nos vamos ya. La semana, bueno, decir que la tribu Ternasca ha estado un tiempo, un momentito sin sonido. Volvían a echar la culpa a Radio Mai, como es habitual, porque solemos siempre ser los causantes de los trastornos tecnológicos. Pero en esta ocasión ha sido la gata de pequeño Ternasco que le ha soltado un cablecito. Ay, ay, ay. Bueno, con esto nos vamos hasta la semana que viene, chavalotes. ¡Sed malos, muy malos! ¡Larga vida al rock and roll! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, la cagada! ¡Venga! ¡Chavalotes, ser malos, muy malos! ¡Larga vida al rock and roll! Ahora no toco nada.